A la emisión número 109 de Hijos de la Tierra, este programa dedicado a las luchas y resistencias socioambientales de México y el mundo, que se transmite semanalmente a través de distintas radios libres. El día de hoy vamos a tener bastante información para todos y todas ustedes, pero antes de decirles qué vamos a estar comentando, les vamos a compartir las distintas formas en que ustedes pueden entrar en contacto con nosotros. Para empezar están nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail.com. En el Facebook nos pueden encontrar como Hijos, Espacio de la Tierra, todo junto, y en el Diáspora de la misma manera, como Hijos, Espacio de la Tierra, todo junto, y en el Twitter como @hdelatierra. Los invitamos también a consultar nuestra página, en la cual pues estamos subiendo todo el material que vamos produciendo semanalmente, tanto nuestros programas semanales como las memorias auditivas de los eventos socioambientales y también las cápsulas y videos que realizamos. La dirección es www.hijosdelatierra.net y aquí ustedes pueden tanto escucharlas como descargarlas, así que bueno, pues les hacemos esta invitación. Vamos a pasar ahora a escuchar el contenido de este programa. Sí, bueno, pues sean bienvenidos a su programa Hijos de la Tierra, su edición número 109, y bueno, pues transmitiendo a través de los medios libres. Para esta semana vamos a tener bastante información que les queremos compartir. Tenemos pues información acerca de la preaudiencia ambiental que se llevó a cabo en el Estado de México el fin de semana pasado por parte del Tribunal Permanente de los Pueblos. Este tribunal es un esfuerzo ético de una infinidad de personas, cientos y cientos de personas, miles podríamos decir en México, que bueno, pues están dando su tiempo para llevar a cabo un ejercicio de hacer un tribunal para sentar en el banquillo de los acusados al gobierno mexicano en el terreno de varias temáticas, sobre migración, sobre la defensa del maíz, etcétera. Y bueno, en este caso se llevó a cabo la preaudiencia ambiental en San Francisco Xochicuautla, donde bueno, pues se juntaron varios conflictos ambientales de la zona oriente del Estado de México, y que bueno, pues nos documentaron durante dos días una larga historia, larga lista de afectaciones ambientales en esa zona de la, pues de la orilla, más allá de la metrópoli, donde todavía se mantienen las zonas agrícolas e indígenas. Bueno, pues ahí están resistiendo contra el urbanismo salvaje que sigue avanzando. También vamos a tener información de Luna Negra, que bueno, pues está de corresponsal allá en Ecuador, y nos está mandando ahora dos entrevistas también con compañeros que participaron en un encuentro en defensa del maíz nativo que se llevó a cabo en Ecuador. Y bueno, pues una muy bonita coincidencia, porque acá en México se está preparando la preaudiencia nacional en defensa del maíz, uno de los actos más importantes en términos ambientalistas de los últimos días, quizás de los más importantes que tenga este año. Y bueno, pues en Ecuador no se quedan atrás y también están impulsando este tipo de actividades para rechazar a los transgénicos. Vamos a tener información pues de los comunicados que nos manda nuestra compañera Mónica Luna Negra, sus audios, y también una canción que escogió ella de los que está recopilando ahorita ya en el cinturón del planeta. Y bueno, también vamos a escuchar un poquito de información acerca de lo que es el foro Bueno, desde el día de hoy, hoy martes, a lo mejor ustedes escuchan el programa un poquito después, pero bueno, hoy inició lo que es el Foro Nacional por la Ley Minera, y bueno, pues se llevó a cabo en el Senado de la República, un lugar sumamente espantoso donde el mal poder, el mal gobierno, bueno, pues desde ahí impone muchas de sus decisiones nefastas que oprimen al pueblo. Y bueno, pues en este caso Peña Nieto ha anunciado una reforma a la ley minera, y bueno, pues también los grupos opositores a la megaminería tóxica, bueno, pues se han dado el tiempo para asistir a estos espacios a decir que están en contra de que se esté entregando el país, a que se siga pues malbaratando la cultura, la tierra, los territorios de México. Y bueno, pues fueron compañeros de Calpulalpan, fueron compañeros también de San Luis Potosí, compañeros de San José del Progreso, compañeros también de La Vida de Veracruz, opositores a la mina Caballo Blanco, en fin, una larga lista de personas, de compañeros, de activistas que son miembros de la lucha contra la minería en México, y que bueno, pues fueron a dar su voz. Vamos a tener un poquito de información en torno a esto. Y sin duda, bueno, nosotros acá desde Hijos de la Tierra le tenemos muchas dudas a estos espacios. Sabemos que son importantes y que hay que agotar el debate, y más hoy que ellos han anunciado una ley a la reforma que nosotros creemos que más bien están invitando a que a este atraco monumental de los recursos que tiene México, pues están invitando ahora también a presidentes municipales y demás, que ahora les están diciendo que les van a subir el impuesto que le quieren recaudar a las minas, que aún así sigue siendo ínfimo, en contra de lo que devasta ambientalmente. Y bueno, también vamos a tener breves noticiosas, breves de la Náhuac, una de aquí de este territorio del, pues qué podríamos decir, México, pero también es un poquito Mesoamérica. Y vamos a tener información también del Avía Yala, que es todo el continente. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que pues han estado haciendo allá la Comisión Federal de Electricidad en Nayarit, que está violando los derechos de indígenas al querer imponer una presa, la presa hidroeléctrica Las Cruces. También vamos a hablar de un artículo que saca nuestro compañero Jorge Tadeo de ProSalud a Pasco, que bueno, pues nos habla acerca del coprocesamiento de residuos peligrosos en hornos cementeros, que bueno, pues es una lucha que se está dando también aquí en México, y vamos a hablar de ello. También vamos a hablar un poquito de Temacapulín, que sigue resistiendo contra esa presa que les quieren construir, y también información de Tecámac, Estado de México, que nos mandan una publicación que Brigadas Internacionales de Paz les ha estado documentando, y también informaciones de la Avía Yala. Bueno, pues tenemos información de Ecuador, una muy buena noticia de que Carlos Pérez, bueno, pues ha sido dado un reconocimiento por parte del pueblo ecuatoriano, y les vamos a dar información de ello. Y también, bueno, pues la sinicada de la semana, pues la gente de Nestlé, el presidente Nestlé afirma que el agua no es un derecho, que debería de tener un valor de mercado y ser privatizada, así literal. Entonces vamos a hablar un poquito de ello, y pues vamos a escuchar lo que esta canción que nos escogieron para esta semana, que esperemos les esté gustando, es del grupo Kalima, y bueno, la canción se llama Maita Terra, es un poquito de como flamencón, ¿no? Entonces, ojalá les guste, y vamos a terminar de escucharla y regresamos. Mare, ay, mare tierra. Thank you. Bueno, pues regresamos a tu programa Hijos de la Tierra. Y bueno, pues vamos a empezar este programa de el día de hoy con información acerca del Tribunal Permanente de los Pueblos, que bueno, pues se reunió allá en San Francisco Xochicuautla, y donde bueno, pues se tuvo la oportunidad de conocer pues varias de las afectaciones que están dándose en esta zona del país, una zona bastante amplia, porque bueno, pues es una parte boscosa, una parte de pueblos indígenas, pueblos agrícolas, que se desarrollan en torno a Toluca y también al Distrito Federal, que imagínense, ¿no? O sea, dos de las ciudades más grandes del país, y que bueno, pues tienen estos problemas de urbanización salvaje. Entonces, ellos tuvieron esta reunión el pasado viernes, el pasado fin de semana, sábado y domingo, en este lugar de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México, muy cerca de, pues, donde pasa el río Lerma, también uno de los ríos más importantes que tiene México. Pero bueno, pues se llevó a cabo la preaudiencia de devastación ambiental y derechos de los pueblos en el Valle de Lerma, por parte del Tribunal Permanente de los Pueblos y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Ahí estuvo Hijos de la Tierra y pudimos compartir con el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, el Consejo Indígena del Trueque, la Comunidad Agraria de San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa, DF, la Fundación Red, Pobladores de la Cañada de Alférez, Comalac, Frente Común de Ejidos y Comunidades Indígenas de San Pedro Tlaltizapán, del municipio de Santiago Tanguistengo y del municipio de Almoloya del Río, San Antonio La Isla y San Lucas Tepemeajulco, la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata Upres, y el 132 Valle de Toluca, la Comunidad de Jalatlaco, y así como también compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que se dieron cita en esta comunidad de San Francisco Xochicuautla, y que bueno, pues ellos se encuentran entre Toluca y el Distrito Federal, y esto bueno, pues les ha acarreado varias conflictividades ambientales sumamente agresivas, y que bueno, pues muchas veces vemos o criticamos a esta gran ciudad, a la ciudad monstruo, pues como una ciudad depredadora, una ciudad que pues agota el agua de poblados muy lejanos, que consume mucha madera, que consume muchos recursos y que poco aporta hacia estos lugares de donde proviene mucho de su sustento. Bueno, pues el caso de estas comunidades es donde podemos ver más claramente este hecho. Pues son comunidades que viven mucho de pues la agricultura, de su relación que tenían, de estar comerciando pues a través de trueque, a través de intercambio local, de una economía local. Pueblos indígenas, pueblos otomís y nahuas, que durante muchos milenarios años, bueno, pues han estado en esas zonas y han respetado pues la ecología, han respetado a la madre tierra y de hecho la han tenido en consideración muy venerable. Y bueno, sin embargo, esto ha sido pues contrariado por estas políticas urbanistas de los últimos gobiernos, tanto del Estado de México como el del Distrito Federal. Por ejemplo, fueron compañeros, bueno, nuestros compañeros de Xochicuautla, para empezar por ellos, por ejemplo, ellos tienen la afectación de la autopista Toluca-Naucalpan, una autopista como la de la Supervía Poniente, una autopista como las de los Arcos Oriente, Poniente, Sur, Este, etcétera, etcétera, que pasan encima de pueblos, que pasan encima de bosques que son reservas naturales, que pasan encima de zonas de cultivo, que dividen a las comunidades y que aparte son privadas. Entonces, bueno, pues usted podrá sacar rápidamente sus conclusiones del impacto tan negativo que tiene para esta zona este tipo de construcciones, carreteras, y que lo único que están haciendo es beneficiando pues a los grandes capitalistas que pues se dedican a estos negocios, ¿no? Como ahora la venta de tarjetas TAG o las tarjetas para poder estar usando estas carreteras privadas. Y bueno, también otra de las afectaciones, por ejemplo, fueron nuestros compañeros, espero no decir mal el nombre, Tlaltenango, San Mateo Tlaltenango. Nuestros compañeros, ellos son participantes también en Vía Campesina, y pues ellos son cercanos a la Magdalena Contreras, donde fue la afectación de la Supervía Poniente. Ellos ya lo habían denunciado, de hecho ya lo habíamos también comunicado aquí en el programa, pero bueno, llevaron fotos y un estudio asombroso, que es lo que permite el Tribunal Permanente de los Pueblos en estos espacios, documentarnos mucho de estas afectaciones y dejarnos claro el grado de afectación que está pasando. Y bueno, pues ellos fueron a denunciar que toda el cascajo que salió de la Supervía Poniente, que fueron miles y miles de toneladas de cascajo, fueron a ser abandonados, tirados encima de un bosque en San Mateo Tlaltenango. Y bueno, pues esto pues destruye el bosque, afecta el hábitat y se ve feo. Esto es de, y bueno, no solamente afectan a la gente en la Supervía Poniente construyendo una supervía de paga encima de donde vivía gente, en uno de los pocos lugares donde nace el agua en la Ciudad de México, sino que ahora llevan toda su basura y van a contaminar otro lugar. Y el gobierno simplemente se hace tonto, no dice nada, les ha dado largas y largas, y todo parece indicar que es para beneficiar a un tipejo que quiere hacer ahí pues negocio con el Gocha, ¿no? Entonces, algo inhumano lo que está pasando allá en el Estado de México, entre muchas otras afectaciones, y bueno, pues una resistencia muy tenaz y muy fuerte, en particular de este Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, que fue uno de los convocantes y de los organizadores de esta iniciativa. Y bueno, vamos a escuchar el audio el fallo de los jueces, después de día y medio de estar pues escuchando estos casos de afectaciones. El último día, pues los jueces dieron su resolutivo, y bueno, pues esto es lo que vamos a escuchar en un momentito, a ver si no nos falla el internet, como... Sobre devastación ambiental y los derechos de los pueblos, el día 20 de abril en San Francisco Xochihuacuautla, Estado de México, se realizó la preaudiencia de devastación ambiental y los derechos de los pueblos en el Valle de Lerma, Estado de México. Pueblos originarios de la cuenca alta del río Lerma y otros municipios del Estado de México y de pueblos del poniente de la Ciudad de México aportaron sus testimonios. Una constante de los casos presentados en esta preaudiencia son las violaciones constantes a los derechos y territorios, así como las formas organizativas y culturales de los pueblos indígenas otomís, tlahuicas, mazahuas, matlacincas y nahuas. Lo que provoca estas violaciones son procesos de crecimiento económico ligados a la modernidad, a la urbanización, al saqueo de recursos de parte de empresas nacionales o extranjeras que se impulsan de parte del gobierno como símbolos del progreso y de beneficio a los mexicanos. Los testimonios presentados en la preaudiencia de Lerma nos ilustran acerca de las contradicciones entre cierto tipo de modernidad y los derechos de los pueblos indígenas que representan más del 10% de los mexicanos. Las afectaciones ambientales no son solo hacia los pueblos, sino a los derechos de la naturaleza, a la madre tierra, provocando un verdadero ecocidio de gran magnitud. De manera valiente y responsable, los pueblos y comunidades que han venido a presentar sus denuncias señalan las consecuencias que tiene este ecocidio, no solo para ellos, sino para los habitantes del propio Valle de México, del Estado de México y de la cuenca del Lerma, que incluye otros cuatro estados federativos, ya que están destruyendo las fuentes de agua necesarias para el futuro, los bosques que permiten la captación de agua, la biodiversidad. De esta manera, cumplen con una responsabilidad que no siempre es ejercida por los funcionarios de los tres ámbitos de gobierno. Para entender la problemática presentada por distintas acciones emprendidas por empresas y gobiernos, se explica brevemente la ubicación de la región del Alto Lerma en un contexto regional y nacional e incluso internacional, ya que es en estos ámbitos donde muchas veces se toman las decisiones que afectan el devenir local. Estas regiones del Estado de México se han visto afectadas por una serie de factores que tienen que ver con las características muy peculiares de esta entidad, cuya configuración y delimitación geográfica ha dado lugar históricamente a relaciones económicas, políticas y de servicios ambientales específicas con el Distrito Federal, donde se ubica la Ciudad de México. Es de mencionarse que el Estado de México tiene forma de herradura abierta hacia el sur y que su capital, Toluca, se encuentra del lado opuesto a la zona del Estado, a la zona oriente del Estado, Texcoco, y a la zona oriente de la Ciudad de México, donde se ubica el Aeropuerto Internacional. Mencionaremos cuatro factores en particular que son relevantes para entender la dinámica de la devastación ambiental y cultural y las contradicciones sociales asociadas. Primero, el crecimiento industrial en el Distrito Federal y en municipios contiguos o cercanos del Estado de México. Segundo, las necesidades de agua como consumo de la megalópolis. Tercero, las nuevas vías de comunicación asociadas a estos polos de crecimiento. Y cuarto, la especulación sobre el mercado de tierras para desarrollos inmobiliarios. Debido a la política hidráulica no basada en la conservación de sus propias fuentes de agua y en la destrucción de sus ríos, La Ciudad de México inició en los años 40 una política de trasvase de cuencas desde otras regiones, en este caso el Alto Lerma y acuífero del Valle de Toluca, donde se dio paso a una extracción irracional y desmedida de agua, conduciendo a una devastación ambiental grave, con abatimiento de los mantos freáticos e incluso agrietamientos de la tierra en algunas zonas. La veda proclamada para no permitir excavar más pozos a la fecha no ha sido respetada, tanto por la extracción industrial y la agricultura de riego, como por la actividad de la construcción, en particular de fraccionamientos. De un ecosistema lacustre con un lago de 32.000 hectáreas hasta finales del siglo XVIII y 6.000 a principios del XX, hoy solo quedan tres humedales que también están amenazados: la laguna de Chiconahuapan, Chimaleapan y Chignahuapan, zona de humedales reconocida oficialmente como Ciénegas del Lerma, reconocida por la Convención Ramsar. Posteriormente, la Ciudad de México tuvo que buscar fuentes de abastecimiento más lejos, por el sistema Cutzamala, ocasionando problemas también en otras comunidades de esa región. Existe un importante mercado negro de la compraventa ilegal de concesiones existentes. Esta cesión de derechos ha pasado ahora de agricultores a grupos inmobiliarios e industriales. Al no contar con medidores, no se sabe qué cantidad se extrae del acuífero. Se estima que hay 200.000 pozos no registrados. La destrucción de estos importantes ecosistemas lacustres, además de afectar modos de vida tradicionales de las comunidades y en particular su alimentación, ha ocasionado migración del campo a la ciudad, así como la pérdida de patrimonio cultural y natural. En los municipios mexiquenses de Naucalpan y Tlalnepantla, al norponiente de México, como el municipio de Lerma del Estado de México, donde se ha dado la mayor expansión industrial del país en el siglo XX. Otro aspecto de la emergencia hídrica del Valle de Lerma, Toluca, no solo la crisis de abasto de agua que se avecina para las comunidades, sino la calidad del agua que actualmente se consume. Los ríos están siendo usados como caños, donde se vierten aguas contaminadas con metales pesados y aguas residuales de origen industrial y doméstico, lo que actualmente está afectando la salud de los pobladores a lo largo de toda la cuenca del Lerma. En el caso de las ciénegas del Lerma, se considera que el 35% de mantos acuíferos están contaminados con efectos nocivos en la salud. Se considera que esta situación afecta a cerca de 4 millones de habitantes que se ubican en el Valle de Toluca. Se señala falta de observación a las regulaciones y plantas de tratamiento que no funcionan debidamente. La dinámica poblacional y económica de la zona metropolitana ha requerido de nuevas vías de comunicación, tanto aéreas como terrestres, entre los centros industriales de esa zona metropolitana: Autopista México-Toluca, carretera Naucalpan-Toluca, carretera Tres Marías Lerma, carretera Tres Marías Mexiquense, vía poniente Ciudad de México Santa Fe, autopista Mexiquense que rodea el Distrito Federal, nueva carretera Naucalpan Aeropuerto de Toluca. La necesidad de nuevos aeropuertos y de desahogar el intenso tráfico en la Ciudad de México ha llevado a dirigir parte del tráfico aéreo hacia la Ciudad de Toluca, donde se construyó un aeropuerto y desde hace algunos años se plantea una propuesta de otro aeropuerto en el oriente del Estado de México, en Texcoco. En medio de esta compleja red vial y de aeropuertos se encuentran tierras agrícolas de calidad, bosques y decenas de comunidades campesinas e indígenas que no suelen ser tomadas en cuenta. El aprovechamiento del agua y la construcción de realidades para las necesidades de ambas entidades federativas para sus actividades productivas o de consumo no se ha dado en el marco de una planeación integral ni intersectorial para evitar que el desarrollo económico se dé a costa de los ecosistemas y de los servicios ambientales que proporcionan, como ha sucedido. Tampoco ha tomado en cuenta el respeto a los territorios de los pueblos indígenas ni al uso y manejo que hacen de sus ecosistemas. De esta manera, los bosques del Alto Lerma, imprescindibles para la captación e infiltración del agua, protegidos ancestralmente por las comunidades agrarias e indígenas de la región, están muy amenazados de destrucción, sea por la construcción de carreteras o por fraccionadores. Observamos una aberrante falta de coordinación entre políticas sectoriales al permitir que este tipo de obras se construyan sobre bosques que se encuentran en cabezas de cuenca en particular y sin tomar en cuenta la opinión e interés de los pueblos indígenas. Sitios declarados oficialmente como reservas estatales o santuarios del agua, caso del Parque Nacional Otomí Mexica o Parque Estatal Santuario del Agua Forestal Subcuenca del Río San Lorenzo, aprobado en 1980, fueron liberados de restricciones para construcción de obras de infraestructura. En vez que un decreto sirva para conservar y proteger, bastó con modificar el decreto para dar paso libre a las carreteras, el caso carretera Naucalpan Aeropuerto Toluca. Falta aún la aprobación de parte de sus dueños, las comunidades y propietarios cuyos derechos de propiedad no son reconocidos. Otra modalidad de destrucción de bosques es la tala ilegal que se vale de la corrupción de funcionarios públicos que facilitan y protegen el trabajo de los taladores ilegales, últimamente ligados a redes criminales más amplias. Como si fuera poco, esta relación desigual e injusta de la ciudad hacia el campo, ahora vienen empresas mineras de la Ciudad de México a extraer materiales pétreos y luego rellenar las excavaciones con basura de la propia ciudad. Dos cosas: que las tierras para el gobierno ya no son de interés para producir alimentos y que las ciudades crecen por la afluencia de campesinos pauperizados por un lado y por otro por la voracidad de los intereses del capital inmobiliario en zonas de protección forestal, en reservas de agua y en sitios sagrados para las comunidades, lo que acabará en mayor despojo y más migración. En esta nueva fase de la globalización, este modelo depredador y excluyente se está exacerbando. Gracias a las reformas al artículo 27 que buscan desmantelar el régimen de propiedad social y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y con la Unión Europea, el saqueo de los recursos de México está abierto al mejor postor. A nombre del progreso y desarrollo económico y de una supuesta utilidad pública, se reorganizan las regiones alrededor de megaproyectos decididos en el marco de una geopolítica que obedece a la lógica de intereses de grandes corporaciones multinacionales, comunicación, energía, agua, minería. Esto implica una destrucción, una desestructuración de los territorios de los pueblos indígenas y sus instituciones. Los agraviados. En estos procesos irracionales de devastación ambiental, los afectados son, en primer lugar, la naturaleza, que también tiene derechos, y la población en general por los daños a la salud debido a la contaminación de agua y aire, así como los habitantes de las comunidades indígenas directamente afectadas por despojo de sus tierras, por afectación a sus ecosistemas, a sus bosques, a sus fuentes de agua, a su cultura. Respecto a la naturaleza, como agraviada se estima que en las ciénagas de Lerma la pérdida del 90% del hábitat de la fauna, flora, aves, muchas especies han desaparecido o están en peligro de extinción. Han desaparecido más de 30 especies endémicas, berro, papa, papa de agua, almejas, acocil, etc., lo que ha afectado la seguridad alimentaria en las comunidades antes ribereñas. Muchos de estos ecosistemas proporcionan servicios ambientales, sea el agua, sea la regulación del clima, la prevención de deslaves o de inundaciones, además de que a los habitantes de la región, a poblaciones más distantes que son afectados indirectos, también están en esta situación. Es importante destacar que no se afectan solo derechos e intereses individuales, sino colectivos, como es el caso de los recursos reconocidos como bien común, como son fuentes de agua, arroyos, lagunas. Por otra parte, se afecta un patrimonio cultural, como pueden ser sitios sagrados, indispensables para la práctica de la religiosidad, como es la asamblea comunitaria donde se toman las decisiones sobre una base democrática de consulta y consenso, como son formas de intercambio tradicional, como el trueque, como es el libre tránsito por el territorio sin discontinuidades ocasionadas por autopistas, etc. Agravios y comisión. Mecanismo de comisión. Pero ya estamos de regreso aquí en Hijos de la Tierra. Y bueno, pues le queremos mandar saludo a toda la gente que a través de las redes sociales pues está saludando al programa. Saludos hasta Calpulalpan de Méndez, Oaxaca. Y a, pues a toda la gente que ha estado mandando pues sus comunicados, a Zapateando Medios Libres, a la gente del Comité de Solidaridad del Sierra Norte de Puebla, que nos están pidiendo que difundamos pues un poquito de las problemáticas que se están dando allá en esa zona de Puebla. Y también, a todos nuestros compañeros, pues gracias por estarnos escuchando. Y bueno, pues vamos a continuar con la información en torno a la preaudiencia, ya para concluir antes de ir a la canción. Y bueno, pues esto fue solo una parte del fallo a la preaudiencia de devastación ambiental. Y bueno, pues los invitamos a que a través del blog, a través de la página de Hijos de la Tierra, puedan escuchar el fallo completo de los jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos, que bueno, pues se dieron cita allá en San Francisco Xochicuautla el pasado 20 y 21 de abril del 2003, y que bueno, pues nos compartieron esta información, así que los invitamos a que consulten también el blog, porque pues subimos ahí también toda una conjunto de fotografías para que ustedes vean cómo fue la actividad, y también estamos preparando la memoria auditiva para que escuchen cada una de las afectaciones por si desean adentrar más en los casos, y porque bueno, eso es parte del trabajo del Tribunal Permanente de los Pueblos, pues visibilizar estas conflictividades, darles como

contaminando. Es nuestro hogar. Y recuerda bien que tú y nosotros estamos sobreviviendo. Y recuerda bien que tú y nosotros estamos. Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y a continuación vamos a compartir con ustedes pues lo que comentábamos sobre el tema de el foro sobre minería, la legislación minera que se está llevando a cabo actualmente en el Senado. Tenemos un audio para ustedes que es la participación de Leo Vázquez Sánchez, el hermano de Bernardo Vázquez Sánchez, sobre el caso de San José del Progreso y pues en general haciendo una serie de denuncias muy contundentes que nos parecen sumamente importantes y que era muy importante también que se dijeran en pues este espacio en donde pues habían algunos senadores. Sí queremos decirles que aunque al principio del evento habían mucho más senadores y senadoras, pues estos se fueron después de la inauguración, quedaban pocos y bueno, en el transcurso de el foro pues se fueron yendo más y justamente en la presentación de Leo pues se fueron otros dos. Ustedes ahí escucharán en el audio cuando él les pregunta por qué se van, tienen vergüenza o qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces bueno, pues vamos a dejarlos sin más con este audio que nos parece que habla por sí mismo y pues el siguiente programa les estaremos compartiendo pues el resto de la información que hay sobre pues este foro que en estos momentos se encuentra a la mitad. Entonces ya les estaremos compartiendo algunas conclusiones, pero pues sí queríamos aprovechar el espacio para poder pues pasar el audio de Leo, que nos pareció una muy buena intervención. De nuevo, Hijos de la Tierra estará subiendo la memoria auditiva de este foro, así que si ustedes consultan la página la próxima semana, seguramente ya estará ahí, así que estén al pendientes y bueno, pues vamos a escuchar a Leo. Mi nombre es Rogelio Vázquez Sánchez, originario de un pueblo que se llama San José del Progreso, ubicado en los valles centrales de Oaxaca. Nos hemos juntado diferentes movimientos de diferentes estados, porque somos gente consciente. Hemos analizado de fondo la ley minera que hoy en día se tiene y le hemos visto demasiados cortes, ¿no? Demasiados atropellos hacia los pueblos, a la gente que necesita un futuro mejor. Hemos propuesto algo que esperamos, no en lo máximo, pero que se aterrice en la realidad. En la realidad que estamos viviendo como pueblos marginados, como pueblos atropellados, pueblos asesinados por la actividad minera. Quiero hacer mención de algo que es muy grave en México y lo podemos ver a la luz del día. Es como un letrero que tengo a mi frente que dice no más a la corrupción. Ahí lo estoy viendo. Pero al parecer a los diferentes diputados, diferentes dependencias, eso les viene corto. Y a eso se le llama desvío de poder. Y el desvío de poder en México se da de manera diplomática. Y es un problema tan grave en México. Y lo hemos visto. Y eso lo hacen las diferentes empresas transnacionales. Crean redes tan grandes que el ser humano no puede parar. Que los amoríos que se dan entre las empresas y distintos diputados, distintas legislaciones, hace que nos derrochen a nuestros pueblos. A San José del Progreso, cuando se implementó la actividad minera, no se le hubo consulta, y eso lo saben todos, y aún así cierran los ojos y no lo quieren ver. Y ese es un problema más grave, porque somos un pueblo indígena, que necesitamos ser escuchados y tenemos una propia ley que es interna y que es la máxima autoridad de la Asamblea Comunitaria. Al momento de llegar a la empresa minera, ¿qué han hecho? Han creado divisiones, han roto el tejido social, han creado miles de problemas dentro de la misma comunidad. Y muy poco, realmente nada, ha hecho el gobierno para poder rescatar esto. Es penoso, pero es la verdad. Al parecer, los diferentes partidos han creado amoríos que han acabado con la vida de nuestros compañeros. Y es penoso, pero es que es la realidad que estamos viviendo en Oaxaca. Y no nada más en Oaxaca, a nivel México. Hemos visto en distintos estados cómo asesinan a sangre fría a nuestros compañeros, como nos pasó en San José del Progreso. Nosotros, cuando comenzamos con esta lucha, se lo hicimos muy bien claro a la familia Ganosa, que es la encargada de la empresa minera Cuscatlán en San José del Progreso, que queríamos que nos consultara para poder determinar en dónde estaba el gravísimo y tan pesado error que hoy se está viviendo en San José. Nos han criminalizado por alzar la protesta, porque nos han dicho que somos unos revoltosos, pero están equivocados, y no me dejará mentir aquellas personas que hemos venido hasta la Cámara de Diputados, incluso hemos venido a la Secretaría de Economía, donde estuvo aquella persona que iba al frente, no me dejará mentir. Y si le hago el señalamiento, es porque en un momento se comprometieron, y nosotros, de la mejor manera para abonar cómo terminar con este conflicto, le dijimos que citen a los empresarios mineros, citen al presidente municipal de San José del Progreso, que es el principal actor de la violencia en San José, al gobernador del estado hoy, Gabino Cue Monteagudo, que poco o nada, en cambio no le ha abonado nada, como dijimos por ahí, le quedó grande la yegua. Que citáramos a Semarnat, a Conagua, a Profepa, para desvirtuar dónde está el problema. Firmaron una minuta y que han hecho nada, no han hecho nada. Les pasa por desapercibido el problema. Hasta la actualidad ha habido 4 asesinatos. Dentro de la población han asesinado a la autoridad municipal en el 19 de marzo del 2010, lo asesinaron. Perdón, 19 de junio, lo asesinaron. ¿Quién lo asesinó? La misma empresa. ¿Por qué lo asesina? Cuando esta persona lo nombra en el poder, era una persona que estaba ligada directamente con el izquierdismo. Pero al ver que se le acercaba a la empresa minera su final, ¿qué dijeron? Vamos a asesinarlo y le echaremos la culpa al movimiento que está en contra de la posición del año. Fueron 10 compañeros nuestros a la cárcel, se les juzgó y salieron libres. Esa muerte está impune. Ahí murió un regidor de salud, acompañante del presidente municipal. Se han demandado, se le llevó al procurador de justicia del estado de Oaxaca, las demandas al gobierno del estado, en aquel entonces, un preferente del PRI, un militante del PRI, con grande potencial, con una carnicería estupenda, Ulises Ruiz Ortiz, que en Oaxaca la destrozó. Siguieron caminando las demandas y aún así se vinieron rompiendo de manera sistemática los derechos humanos en San José. Han venido violentando una y otra vez las distintas formas de vida. Nos sucede el 18 de marzo, cuando la empresa minera intentaba en San José del Progreso, de las colinas que tenemos y que las cuidamos con tanto recelo, extraer el agua hacia la empresa. El pueblo dice, ¿cómo es justo? Pues no va a poder. El pueblo se reúne y la cuestiona de manera tajante. ¿Y qué hacen los pistoleros en ese momento ya contratados por la empresa minera? Y se les digo que es por la empresa minera es porque tenemos las pruebas en la mano. Y también se lo pedimos a la Cámara en un momento y a la Secretaría de Economía para exhibir los videos que tenemos presentes. Y aún así no han hecho nada. Y no lo quieren hacer y no creo que lo vayan a hacer. Para desvirtualizar todo este problema. El 18 de enero, aquel negro como a la una de la tarde, uno de nuestros compañeros se acerca y le pregunta a los empresarios: ¿qué pretendes hacer sin el permiso de la comunidad? Ellos dicen: tú tienes que hacer lo que nosotros decimos y no tienes derecho de hablar. Ahí podemos ver de manera grave cómo violan nuestros derechos. Los sicarios de la empresa minera Cuscatlán, ordenados por el presidente municipal actual Alberto Mauro Sánchez Muñoz, le hacen 72 disparos de arma larga, incrustándole 6 en el cuerpo. Y aún así seguían disparando. Aún así llegó la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca. ¿Y qué hicieron? Nada. El peritaje arrojaba negativo. ¿Cómo es posible, habiendo un video, teniendo las evidencias en la mano, y aún así nos dicen que no es cierto? Podemos ver el grado de desvío de poder encabronado que tienen las empresas. Y eso es gravísimo en México. Y así como está pasando en México, está pasando en Latinoamérica. Y no es posible que personajes que aquí los vemos de corbata, buenos sacos, de los mejores lugares que comen, ellos vienen a costa de nuestros pueblos, están viviendo a costa de nuestros propios hermanos, de nuestra propia sangre, y ahí están. Y a ellos, con la muerte de los compañeros, les ascienden un puesto, y a nosotros nos mandan al cajón. Eso es gravísimo. Pero están atentando contra nuestra propia vida. Aún así se siguieron demandando toda la criminalización en San José. Y el 15 de marzo, no se retire, señor, esto es la pura verdad, que no nos duela. El 15 de marzo, el más negro, cuando mi hermano Bernardo Vázquez Sánchez, un ingeniero agrónomo de muy alto nivel, este personaje fue asesinado por sicarios igualmente de la empresa minera. Quienes habían participado el 18 de enero lo volvieron a hacer el 15 de marzo. Y esto es más grave, porque aún también así la empresa cree que es muy lista, pero contra el pueblo no va a poder. También tenemos y podemos exhibir los videos cuando se pueda arrancar la mesa con compromisos. Con compromisos que sean lejanos de tener un puesto, que seamos como personas morales, como personas que tenemos dignidad, que no tenemos vergüenza para poder aterrizarlo. Porque esa es la realidad. Mucha gente de la que hoy está dentro de los puestos tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen dignidad para poder hablar de esto. Les da pena, porque es la realidad que estamos viviendo en México. Y aún así se han venido violentando los derechos en San José. Y la minera sigue operando. Hace unos pocos días que nos manifestábamos, veíamos con gran tristeza cómo el presidente municipal disparaba en contra de la comunidad. No me dejará mentir varias organizaciones que asistieron, cómo disparaban. ¿Y qué ha hecho el gobierno del estado? No ha hecho nada. Gabino dice que no es de su competencia, que es de la competencia federal. Y cuando venimos acá dicen que es de la competencia estatal. Ahí se están jineteando el poder. Eso es claro, no lo dejan ver. Qué lástima por ellos. Qué pena y qué tristeza que tienen que venir hasta acá, a estas tribunas, a decirles todos y cada uno de los atropellos que han cometido en contra de nuestras comunidades. Pero es la realidad. Hoy en San José del Progreso, para la persona que tienen enfrente, las amenazas de la empresa minera se hacen cada día más fuertes. Nos han tomado por varias persecuciones, no han podido atentar porque también somos un pueblo estratégico. Somos un pueblo que tenemos de base no nada más 300 personas, cerca de 1000 personas que están dispuestas a derrochar sangre si es necesario, porque la empresa minera deje de molestar nuestros predios. Es tan grave la situación que se vive en México, por eso nos tuvimos que reunir y aterrizar de una manera práctica este cambio a las leyes, porque vemos con claridad cómo entrega nuestra nación al capitalismo. Lo vemos cómo la entregan de una manera sin importarles las luchas que se han vivido, sin importarle la sangre que se ha derramado en todos y cada uno de los rincones donde se alza la voz, y que por eso nos dicen que estamos atentando contra México. Pero no es cierto. Para mí es un orgullo, compañero, ser del estado de Oaxaca, donde el gobierno de México ha tenido que lidiar, porque nos hemos opuesto una y dos y miles de veces. Y la reunión que se llevó hace unos días fue para apuntalar en contra de todos los megaproyectos. Y que si en Oaxaca no se atiende de primera mano los problemas, va a reventar como en 2006, pero hoy será con más contundencia. Entonces quiero decirles, y quiero llevarme sabiendo de que estamos preparados, y no les venimos a pedir cosas tan difíciles, cosas nada más que se aterricen desde el punto humanista, para poder aterrizar, para poder apuntalar en contra de aquellos que se están robando el Estado, aquellos que desvían el poder, en contra de aquellos que solo se dedican a asesinar. Es una tristeza y una lástima. Y lo vemos claro, muchos abandonan las mesas. ¿Por qué las abandonan? ¿A qué le temen? ¿A qué tienen vergüenza? Es más digno aceptar que le hemos regado, pero que estamos dispuestos a recomponer la situación, a agarrar e irse como viles cobardes. Gracias, compañeros. Regresamos al programa Hijos de la Tierra y bueno, estamos en espera de poder tener aquí ya a la mano los audios de nuestra compañera Luna Negra. Mientras tanto, parece que vamos a pasar a las breves ambientales, así que bueno, pues vamos a hacer un pequeño recuento de algunas de las actividades que se han estado dando a lo largo de México en torno a las luchas socioambientales. A ver si, y bueno, y a ver si ahorita ya tenemos los audios de nuestra compañera Luna Negra, que bueno, pues desde Ecuador nos está mandando estas contribuciones. Y bueno, pues vamos a iniciar estas breves, vamos a empezar con las breves primero de la Anáhuac.

y regresaremos con pues nuestras las entrevistas que hizo nuestra compañera Luna Negra en Ecuador y también pues la información internacional de esta semana. Vamos a escuchar una canción que se llama Polución del grupo Gondwana y regresamos. Esperemos que les guste. Esto es Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Bueno, pues a continuación vamos con unos audios que nos mandan desde Ecuador y bueno, pues durante las próximas semanas vamos a estar pues dándole esta cobertura por parte de una corresponsal que se encuentra allá en esas tierras ecuatorianas y que bueno, pues lamentablemente también están llenas de conflictividad socioambiental, a pesar de que bueno, en ese país ya se ha legislado en términos de los derechos a la madre tierra, a pesar de que el gobierno se dice parte de un proyecto progresista como es el proyecto del socialismo del siglo XXI, A pesar de ello, bueno, pues en Ecuador las petroleras, las represas, la minería a gran escala y tóxica, hoy son temas que, bueno, pues han generado la inconformidad de muchos pobladores y, bueno, pues esto es parte de lo que nuestra compañera ha estado documentando y ella estuvo participando en los últimos días en un foro que se llevó, en un encuentro, perdón, en defensa del maíz nativo allá en Ecuador y, bueno, pues esto es parte de lo que ha estado recopilando allá en esas zonas. Así que vamos a escucharlo, dejamos sus audios y regresamos aquí a Hijos de la Tierra. Vamos a empezar este evento de presentación del resultado del monitoreo comunitario del maíz realizado por Acción Ecológica y otras organizaciones como la Coordinadora Nacional por la Defensa del Ecosistema de Manglar. Después de la degustación del maíz no transgénico y de recuperar esos sabores, esos olores, saber que estamos alimentándonos sanos y que es una responsabilidad nuestra y de las futuras generaciones el cuidar estas semillas que son vida y que nos traen vida, vamos a iniciar con una bienvenida por parte de Javier León, que es miembro de Acción Ecológica y que ha trabajado en temas relacionados con la soberanía alimentaria. Bueno, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas acá al evento que hemos organizado el día de hoy. Creo que es importante destacar que lo que se va a presentar hoy es fruto de un trabajo de casi 2 años de análisis, de trabajo de campo, de entrevistas que se ha hecho en conjunto con muchas otras organizaciones más que Elizabeth les va a mencionar posteriormente, a las cuales queremos agradecer mucho. Y que el trabajo de la campaña de soberanía alimentaria de Acción Ecológica tiene bastante fuerza y bastante énfasis en el tema de transgénicos, porque creemos que es un tema que se ha discutido muy poco en la sociedad. Lastimosamente se ha puesto el tema del debate de transgénicos solo a debates académicos y no a debates de la sociedad civil, que creemos que es donde debe estar también un punto fuerte de que los ciudadanos estén informados pues de qué son los transgénicos y de acuerdo a eso poder tomar sus decisiones y poder saber en qué le está afectando el consumo o el cultivo de transgénicos en el país. Creo que por lo pronto es de eso. Bienvenidos, bienvenidas y esperamos que la información que hemos recopilado a través de estos meses sirva para que las organizaciones y la sociedad civil en general pueda utilizarla para rescatar la soberanía alimentaria tal como dice nuestra Constitución. Muchas gracias. Tenemos ahora la presentación de Líder Góngora. Él es director de la Coordinadora Nacional del Manglar, quienes también han participado en esta investigación sobre el maíz. Bueno, muy buenos días a todos y todas. En nombre de la Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar de Ecuador, presentamos un saludo cordial y agradecer al mismo tiempo por la presencia a este importante acto para el país. Nosotros creemos en la importancia de los ecosistemas. En los ecosistemas, en el caso nuestro, los ecosistemas marinos costeros, que son ecosistemas importantes para la sobrevivencia de nuestras poblaciones locales, sobre todo en lo que ahora se denomina en la soberanía alimentaria para esas poblaciones. Es importante también porque ahí desarrollamos nuestros cuentos, nuestras historias, nuestras leyendas, y ahí venimos los pueblos del manglar, afros, indígenas, ¿verdad? Estamos ahí trabajando, y pueblos milenarios como los huancavilca, los manta, que están, ¿verdad?, a través del tiempo, con sus formas de mantener, con sus formas de conservar, de recuperar, de restaurar sus ecosistemas, estamos ahí defendiendo esa vida. Nosotros creemos importante que las autoridades nacionales, presidentes, los asambleístas, los gobiernos locales, y la población en general continuemos manteniendo eso que la Constitución denominó un Ecuador libre de transgénicos. Fue una Constitución votada por la mayoría de los ecuatorianos y eso se debe respetar hasta que haya otro proceso constitucional donde volvamos a discutir. Y si hay que discutir, pues que se abra el gran debate en el país. Pero no que sea un debate de una sola vía, sino un debate de ida y vuelta, donde podamos decirnos las cosas, más allá de las mayorías que tengamos o no tengamos en este país. Y por eso es que no quiero ser tan largo, porque lo central aquí es la investigación. Agradecemos a la Academia por estas investigaciones que nos están dando para seguir sosteniendo nuestro discurso, nuestra forma de hablar, ¿verdad? De decir que no queremos transgénicos en el Ecuador, y que además no es que no queremos, sino que la Constitución nos obliga y por lo tanto debemos respetarla, todos, ¿verdad? Desde el presidente hasta el último que puedo ser yo, ¿verdad? Todos estamos obligados a hacerlo eso. Y es el pedido que hacemos desde esta tribuna. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a la presencia de todos, a los medios, a los amigos que han venido a acompañarnos en este acto. Para nosotros es una gran satisfacción poder celebrar este Día de la Tierra haciendo un anuncio positivo. Porque en temas ambientales siempre se habla de derrames petroleros, de contaminación, etcétera. El día de hoy queremos darles a ustedes una buena noticia. Como decía el líder, el artículo 401 de la Constitución declara nuestro país libre de cultivos y semillas transgénicas. Sin embargo, hay varias gente que se pregunta y dice, bueno, ¿es realmente el Ecuador libre de transgénicos? Porque se ha anunciado que tal vez se quiera cambiar la Constitución. Y alguna gente dice, bueno, pero si el Ecuador está inundado de transgénicos. Esto nos motivó a nosotros hace 2 años a comenzar un proceso de monitoreo del maíz. ¿Por qué el maíz? Porque el maíz es un cultivo sumamente importante para todo, en todas las regiones del país. Se cultiva en las 23 provincias del país. Y porque es el segundo cultivo más importante a nivel mundial en términos de cultivos transgénicos. El primero es la soya. Aquí en el Ecuador, como ustedes saben, se cultiva muy poca soya. El otro es el algodón, que tampoco se cultiva mucho algodón. Y el otro es la canola, que es un cultivo que definitivamente no se siembra en el Ecuador. Entonces nosotros nos hemos centrado en el maíz. Como decíamos, hemos hecho 2 periodos de siembra, sobre todo en las provincias donde más se siembra el maíz industrial, de tipo industrial, que son la provincia de Los Ríos, Guayas y Loja. Ahí hemos hecho recolección de material, por ejemplo, de Monsanto, de Pioneer, de Syngenta, que son las empresas que hacen transgénicos. En la Sierra Ecuatoriana hemos visitado todas las provincias, hemos recolectado el maíz blanco, con el que se hacen las riquísimas tortillas de morocho que comimos hace un momento. Hemos estado también en Amazonía, sobre todo en Sucumbíos, donde hay maíz criollo y también maíz industrial. Estuvimos en Manabí, que es una provincia donde se conservan todavía variedades nativas de maíz, pero también se siembra maíz industrial, híbridos. Y con mucha satisfacción podemos decir que no hemos encontrado, en las más de 400 muestras que hemos hecho, no hemos encontrado la presencia de maíz transgénico en nuestro país. Podríamos decir con mucha satisfacción que el Ecuador es un país libre de transgénicos. Lo que hemos hecho, yéndonos un poquito a la parte técnica, lo que hicimos fue evaluar las proteínas transgénicas. Es una prueba tipo prueba de embarazo, ¿no? Que se usa un kit en las hojas del maíz antes de que florezca. Hemos medido 3 proteínas transgénicas, porque también se dice que hay varios transgénicos y que si hacemos uno a lo mejor hay otros transgénicos. Hemos medido los 3 tipos de transgénicos más comunes en el mundo, que son los resistentes a insectos y los resistentes a herbicidas, y no hemos encontrado en ningún caso contaminación transgénica ni presencia de semillas transgénicas de maíz. Hablarles un poco sobre la importancia del maíz. En el Ecuador se reportó en el año de 1996 29 razas de maíz. Los autores norteamericanos se preguntaban a qué se debe esta gran variedad, a pesar de que es el país tan pequeño, y se debe a la gran cantidad de microclimas que existe en nuestro país y a las comunidades que han cultivado, que han mejorado, que han creado nuevas variedades del maíz. Estudios parecidos se han hecho en otros países, por ejemplo en México, se ha hecho en Perú, se ha hecho en Uruguay. En esos países se ha encontrado contaminación transgénica. Nosotros con muchísima satisfacción podemos decir que en el Ecuador no hay, es algo que tenemos que agradecer a nuestros campesinos, a nuestros agricultores que han sabido cultivar este patrimonio tan importante para todos. Como decía Javier, este trabajo lo hemos hecho con más alrededor de 38 organizaciones en todo el país. Por ejemplo, el colectivo agroecológico, hemos hecho con organizaciones campesinas en las diferentes provincias que hemos estado, con la Confederación de Centros Agrícolas del Litoral, con la Red Saramanta, Guarmicumna, que es una organización de mujeres que defienden el medio ambiente. Y bueno, decirles que estamos entregando a las nuevas autoridades que han sido invitadas, pero que no han venido, casi ninguna ha venido, no ha aceptado nuestra invitación. Por ejemplo, los nuevos asambleístas electos, les estamos entregando un país sin transgénicos y esperemos que ellos cumplan la responsabilidad de seguir manteniéndolo. Muchas gracias. Josefina Lima, dirigente de salud del pueblo quichua Otavalo, norte del Ecuador. Bueno, estamos aquí en la presentación de este informe sobre el maíz, si hay maíz transgénico aquí en Ecuador. ¿Cuál es la importancia del maíz para las nacionalidades en Ecuador? Para nosotros, principalmente más que oro, más que plata, el maíz es el principal alimento que tienen a nuestros pueblos. Por eso es importante seguir cuidando el maíz, porque no tenemos otros productos que así cobijan nuestros alimentos. Por eso es importante para el Ecuador, para pueblos indígenas y para campesinos, para ciudades en general también. El maíz es el principal alimento que mantenimos nosotros como como pueblos y nacionalidades. Por eso nosotros tenemos cuidados, así problemas de tema de contaminación dentro del tema de transgénico, y eso nosotros siempre hemos resistido muchas veces, y nosotros hemos peleado con acción, con lucha, y seguimos resistiendo. Nos vamos a seguir resistiendo mucho tiempo hasta que quede para nuestros nietos, a nuestros hijos. Y eso estamos trabajando como mujeres, somos responsables de cuidar como, así mismo como nosotros cuidamos a nuestros hijos, así nosotros cuidamos a madre naturaleza, a Pachamama. Dentro de eso es de nuestra semilla, que es principal el maíz. ¿Qué? Usted me dice que han hecho acciones para seguir defendiendo. ¿Cómo qué cosas han hecho? A nosotros siempre hemos estado con autoridades nacionales y con las propuestas, con los mandatos, con las propuestas a nivel nacional e internacional, no al transgénico, así hemos estado, pero no han escuchado en esa propuesta y quiere hacer el convenio, y a diferentes de gobierno de turno que viene, y quiere hacer el convenio con esas empresas que vienen con transgénico, también otras empresas que vienen, y en eso nosotros, cuando ya no hacen caso, nosotros siempre hacemos series de carreteras, marchas, toma de instituciones, así ya mejor cerrar mercados, todo eso, y nosotros hemos hecho así, guiando las mujeres, coordinando las mujeres, así hemos convocado a las comunidades, así el pueblo en general también, porque todos beneficiamos todos los alimentos que no sea transgénico. Eso queremos, porque son parte de medicina y nuestros productos son medicina. Sin eso, aunque haya, pero nosotros no pudimos trabajar. Como soy médica tradicional, nosotros no pudimos trabajar, porque yo trabajo con las mismas plantas, con los mismos alimentos, con los mismos semillas, frutos, estoy trabajando. Por eso es muy importante seguir defendiendo, hablar y allí causa y vivir a nuestros pueblos. ¿Qué pasaría si ahora es una buena noticia de que no hay maíz transgénicos aquí, pero si llegara a ver, o sea, ¿por qué dicen no a los transgénicos? Porque el tema del transgénico viene a matar a nuestras semillas vivas, porque nosotros no necesitamos comprando ni renovando la semilla, porque esa semilla vive miles de años, esas vienen por herencia nuestras semillas. Por eso no queremos nosotros comprar y renovar cada rato y cada siembra, no, ese mismo maíz nosotros seleccionamos, cogimos y volvemos a sembrar cualquier producto que existe en el Ecuador. Nosotros no, tampoco no necesita alimentos así extraños, digamos, abonos químicos, todo eso. Cuando caen por ahí, sí, ellos se dan nomás fruto. Por eso nosotros queremos mucho nuestras semillas, porque el transgénico es muerto, ya no vuelva a nacer, porque tengo experiencia de otros países que han contado, muchos que han contado, han sembrado, han indicado que como no, pues de volver a sembrar tres veces, ni siquiera dos veces, y una sola vida que ha sido la semilla. Por eso tenemos miedo, no queremos transgénico, porque no estamos acostumbrados a estar comprando y dando la plata a la misma empresa que aprovecha. Por eso nosotros cuidamos, porque todas las semillas por sí crecen. Algunos productos, especialmente, por ejemplo, el papa ara, que decimos papa nativa, que nosotros tenemos en nuestra chagra, ellos no quieren que siembre ni huachu, no quieren que pongan ni abono, nada. Si cuando ponemos cualquier abono así fuerte, se mueren ellos, muy celosos, con productos de extraños, desconocidos. Por eso nosotros queremos mucho y nuestra semilla que por sí vive. ¿Algo que quisiera agregar? Sí, pues eso nosotros estamos esperando. Aquí tenemos que ir tomando conciencia, todos los países, todos los pueblos en general, todo el mundo, tenemos que ir haciendo conciencia y de nuestra semilla y nuestra Pachamama, que es de nuestra familia, parte de nuestra familia. Por eso tenemos que querer mucho, no como no ver como un objeto nomás, no, es parte de nuestra familia y parte de nuestra vida. Por eso es importante, y también yo invito así mismo que participe esta minga que está haciendo, esta minga que está realizando diferentes países, que está trabajando, que agrupen ese grupo, trabajemos con la propuesta. Vergüenzas. muy pronto se acabará. Los árboles están tumbando, ella no soporta más. Dios dejó todo formado para que el hombre viviera. Lo dejó bien abrigado para que nunca sufriera. Los árboles de madera, el hombre los consumió. Tumban bosques por doquiera y la gente está usando. Alzo mi voz reclamando que la tierra está llorando. Con ciclones y huracanes, con inundación y viento, da a conocer el Señor al hombre su descontento. La ambición fue la causante que el hombre se descuidara y que de forma inconsciente a los bosques los tumbara. Triste y sola quedará, muy pronto se acabará. El agua se está acabando, no se protegen riberas. De los árboles que había, hoy solo quedan maderas. Echan químico a montón para cosechar un fruto. Nadie piensa en el mañana, pues la tala vino en bruto. Sin bosque nos están dejando, los árboles están tumbando. Con gritos desesperados y con lava de volcán, la naturaleza clama que la deje descansar. Se está acabando el ozono por tanto contaminar. Sin árboles ni sin hojas, el mundo se va a quedar. Llorando la tierra está, que ya no soporta más. ¡Arriba la resistencia! ¡Arriba! ¡Que siga la lucha por el agua! Gracias por el espacio. Regresamos de nuevo a Hijos de la Tierra y ya estamos cerca de la parte final. Escuchamos estos audios que nuestra compañera Luna Negra desde Ecuador nos está compartiendo y nos está trayendo información de esta parte del mundo donde, bueno, pues se agudizan estas contradicciones, como hace rato comentábamos, de manera bastante curiosa, donde, bueno, pues proyectos que se nombran progresistas, pues a veces caen en la contradicción al hacerle el juego a estas transnacionales, en su mayoría extractivistas. Y les llamamos extractivistas porque son empresas que solo se llevan, ¿no? Y nada regresa. Bueno, si usted cree que regresa en vía económica, pues eso es bastante debatible. Y si fuera una balanza, pues seguramente el lado de lo que se llevan, pues tiene un mucho, mucho mayor peso, pero infinitamente más grande que lo poquito que podrían regresar en dinero. Pero bueno, pues vamos a continuar con más información. Ya estamos en la parte final de nuestro programa. Esperamos les esté gustando la información que estamos compartiendo el día de hoy para todos ustedes. Y pues mandamos un saludo a toda la gente que nos sintoniza a través de los medios libres y también a través de las redes sociales. Así que los invitamos a que nos escuchen como siempre cada semana su programa Hijos de la Tierra dedicado a temas socioambientales. Vamos ahora con temas acerca del Avia Yala. Bueno, pues hay una primera noticia que es, bueno, pues esta situación que se está viviendo ahora con las declaraciones de Nestlé. Parece que nos van a comentar un poquito sobre este caso, lo de Nestlé, más adelante. Y también tenemos información acerca de Carlos Pérez. Que bueno, pues nuestro compañero, aquí le hemos dado bastante seguimiento, de hecho tenemos hasta una entrevista que le tuvimos la oportunidad de hacer también allá en el Ecuador, y que bueno, pues él fue uno de los organizadores del encuentro continental de la Vía Yala en defensa del agua, y bueno, pues él fue acusado de terrorismo por defender el agua, así que bueno, escuchemos. Sí, bueno, pues ya les habíamos platicado que pues el proceso jurídico que han tenido los compañeros ha sido complicado, que se les acusó de terrorismo y que bueno, pues incluso se les trató de meter a la cárcel durante mucho tiempo. Afortunadamente esto al final no fue así. Y bueno, pues la última información que tenemos es que nuestro compañero Carlos Pérez, a quien tuvimos el gusto de conocer en Ecuador, pues ha sido nombrado presidente de la Ecuarunari. Y pues la información que nos mandan los compañeros de allá nos dice lo siguiente: Cuenca, 22 de abril del 2013, el quichua del pueblo Cañari, procedente de la provincia de La Suay, Ecuador, Carlos Pérez Cuartambel, dirigente de la FOA, Federación de Indígenas Campesinos de La Suay, y UNAGUA, Unión de Sistemas Comunitarios de Agua, el pasado fin de semana fue elegido presidente de la Ecuarunari, que significa Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador. Carlos es dirigente social comprometido con la defensa de los derechos de la naturaleza, investigador, autor de varios ensayos y libros, representante a varios congresos y seminarios internacionales y abogado con estudios de posgrado. Ha sido perseguido por el actual gobierno ecuatoriano por su férrea defensa del agua, en especial del sistema lacustre de Quimsacocha, en las comunidades de Victoria del Portete y Tarqui, en la región de La Suay, en donde una transnacional chino-canadiense pretende explotar oro a cielo abierto, afectando a las fuentes de agua de varias poblaciones y sus imaginarios socioculturales. Y bueno, pues ahí le agregan pues un canto, digamos, en relación a este nuevo cargo que le están dando. Y bueno, pues nos da mucho gusto esta noticia porque pues nos muestra cómo pues allá en el Ecuador se sigue en la lucha en defensa del agua, en defensa de la tierra, en contra de la minería. Y bueno, pues el compañero Carlos es un dirigente bastante querido por los y las compañeras de estas comunidades que van a ser afectadas o que se ven bajo amenaza por este proyecto en las lagunas de Quimsacocha, que bueno, como algunos de ustedes sabrán, son unas lagunas de las cuales nacen varios de los ríos que pasan por varias comunidades y que atraviesan la ciudad de Cuenca. Y bueno, pues en esas lagunas que se encuentran en un lugar precioso, en un páramo, que quienes han tenido la posibilidad de conocer algún páramo, pues saben que son ecosistemas muy particulares, ¿no? Ahí arriba en la montaña está Quimsacocha, y el oro que quieren extraer está debajo del agua de las lagunas de Quimsacocha. Entonces bueno, pues la extracción de oro en este ecosistema pues implicaría una afectación gravísima a las lagunas, contaminaría el agua y pues en general todo esa fuente de agua que tienen las comunidades. Así que bueno, pues celebramos esta noticia, le mandamos nuestra solidaridad al compañero Carlos, quien pues ha tenido también un año un poco complicado, y pues esperemos saber de ellos pronto, pues en su lucha contra la minería y en defensa de Quimsacocha. Y de hecho, esta designación de nuestro compañero también es un golpe a Rafael Correa, para decirle a este señor que cómo es posible que los pueblos indígenas de La Suay, los pueblos indígenas de Ecuador, estén reconociendo a Carlos Pérez como un defensor del agua, como un líder comunitario, mientras que para el gobierno ecuatoriano, para el gobierno supuestamente del siglo XXI, es un terrorista. Y es un terrorista que no ha puesto una bomba, es un terrorista que no ha matado a nadie, sino es un terrorista porque defiende el derecho al agua, porque defiende que los pueblos sean quienes gestionen y pues organicen su derecho al agua. Bueno, pues vamos a continuar y el agente nefasto, el que se ganó el bu tremendo de nosotros, así toda la mala. Estamos teniendo un problema aquí con los micrófonos, a ver si ya se resolvió. Y bueno, pues ya estamos, y bueno, pues el tremendo bu, el tremendo karma que le mandamos acá, toda telepáticamente le mandamos un poco de mala vibra a este señor, el presidente de Nestlé, bueno, ya que él cree que el agua no es un derecho, que debería de tener un valor de mercado y que debe ser privatizada. Y bueno, antes de que nuestro compañero nos comparte esta información, solamente decirles que al Twitter de Radio Zapote llegó una invitación de Nestlé Media, arroba Nestlé Media, diciendo a Nestlé le importa el agua, le importa pues su protección, así que revisa nuestra página, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver entonces realmente de qué se trata esta defensa del agua que Nestlé está proponiendo. Sí, de hecho, pues continuando con lo que dice nuestra compañera, en el Twitter ya hay una campaña también como para estar pues criticando la postura de este personaje, el hashtag Nestlé Tirano. Ahí, bueno, pues están subiendo varios de los comentarios, está poniendo como trend topic, y bueno, vamos a ver por qué. Peter Brabeck Latmate, así como suene, un empresario austriaco que desde el año 2005 ejerce como presidente del grupo Nestlé, considera que se debería privatizar el suministro de agua para que como sociedad tomáramos conciencia de su importancia y acabásemos con el malbaratamiento que se produce en la actualidad, es lo que él dice. Unas palabras, las suyas, que provocan cierto estupor, máximo si se tiene en cuenta que Nestlé es el líder mundial en la venta de agua embotellada, un sector este que le reporta el 8% de sus ingresos totales, que en el 2011 ascendieron a los 65.580 millones de euros. Y bueno, este personaje, el presidente de Nestlé, bueno, pues hizo estas declaraciones, después intentaron así como taparlo, de que aquí no pasaba nada, pero bueno, pero Brabeck ha salido al paso de estas y otras críticas para remarcar que el hecho de que mucha gente tenga la percepción de que el agua es gratuita hace que en demasiadas ocasiones no se le dé el valor que tiene y se malgaste. De ahí que sostenga, escuche usted bien esto, porque seguramente muchos neoliberales, escúchese, muchos gobiernos latinoamericanos, seguro que lo han de estar pensando. Él dice, de ahí que sostenga que los gobiernos deben garantizar que cada persona disponga de 5 litros de agua diaria para beber y de otros 25 litros para higiene personal, 30 litros por persona, pero que el resto del consumo se tendría que gestionar siguiendo criterios empresariales. Esa es su propuesta de este señor, a pesar del rechazo que provoca en sus postulados, hace tiempo que los defiende sin miramientos, con entrevistas como esta que aparece en uno de los videos en YouTube de, bueno, este personaje, donde, bueno, pues ahí recogen estas declaraciones que él hace, y después Nestlé manda un comunicado de prensa, pero así, o sea, en verdad, aquí se sorprenderían los sociólogos modernos de la reconceptualización de los mensajes, ¿no? O sea, él por un lado dice el agua no es un derecho y se debería privatizar, y después Nestlé, su comisión de comunicación o de prensa o lo que sea, su secretaría, sale diciendo exactamente lo contrario. Dice el director de Nestlé que el agua es un derecho. O sea, ni cómo creerles, porque ya cuando entra uno al comunicado, pues resulta que no es tan cierto, ¿no? Que ya entra ahí su retórica y su verborrea neoliberal. Y bueno, pues este personaje dice que en su opinión el agua debería ser tratada como cualquier otro bien alimenticio y tener un valor de mercado que viniera establecido por la ley de la oferta y la demanda. Solo de esta manera, apunta, emprenderíamos acciones para limitar el consumo excesivo que se da en estos momentos. Toda un alma caritativa, el señor Peter Brabeck Latmate. Imagínese hacer el agua en la oferta y la demanda. Ya vimos lo que pasó con el petróleo, por ejemplo, ¿no? Imagínese las guerras que ha desatado. Hoy que el agua la quieren poner como negocio, imagínense estos capitalistas tan furiosos, tan... Bueno, en fin, pues un tremendo bu de aborrecimiento a las declaraciones de Peter Brabeck, el presidente de Nestlé. Y bueno, y también a eso agregarle que la lucha porque el agua se reconozca como un derecho fundamental, pues lleva mucho tiempo, ¿no? Y si ustedes quieren conocer más sobre esta discusión, pueden entrar a nuestra página www.hijosdelatierra.net, en donde van a encontrar la memoria auditiva de un foro que se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México, de la Red Vida, que es una red latinoamericana de organizaciones que están luchando porque se reconozca el agua como un derecho fundamental humano. Y bueno, pues ahí encontrarán, varias de las posturas que hay de las organizaciones de por qué el agua se tiene que considerar un derecho humano, ¿no? Entonces, bueno, pues nos parece que estos comentarios son una completa locura, ¿no? Pero bueno, eso muestra, la mentalidad de estas personas, ¿no? Entonces, puede parecer loco, ¿no?, el decir el agua, más que ser un derecho humano, tiene que ser privatizada, pero pues... o sea, es también para asustarse, ¿no? Porque esas son las personas que están tomando muchas de las grandes decisiones en este planeta. Entonces, pues hay que estar al pendientes y, bueno, pues siempre exigir nuestro derecho al agua. Sí, y bueno, pues también atendiendo una de las solicitudes que nos hizo un compañero a través de los mensajeros, a través de el Comité de Solidaridad Sierra Norte de Puebla, pues nos está invitando a sumarnos también a la campaña, a una campaña que se ha iniciado en abas.org, que bueno, pues es una página donde pues se hacen como estas abajo firmantes, estas cartas de que se les envían a distintas autoridades para pues también ejercer presión política y bueno, pues que sepan tanto que estamos expectantes de lo que están haciendo y como también que sepan nuestra opinión y a veces nuestro rechazo a sus iniciativas. Y bueno, pues dice esta petición: el agua y la tierra no son una mercancía, no a la minera e hidroeléctricas que despojan, descomponen tejidos y formas de vida, trayendo enfermedad y muerte, no a la minería e hidroeléctricas que destruyen bosques y cerros, matando la variada flora y fauna de la Sierra Norte de Puebla. Y bueno, pueden encontrar esta petición en Abas y también del mismo sentido está el caso de nuestros compañeros del Frente de Defensa de Viricuta, quienes nos están invitando también a firmar en una acción urgente para cancelar las concesiones que afectan el área natural protegida de Viricuta. Y bueno, pues también está en Abas y también lo pueden encontrar en la página del Frente de Defensa de Viricuta, donde ahí viene hasta las distintas direcciones donde se está pidiendo que se puedan enviar estas firmas. Así que bueno, pues ojalá y podamos contar con la solidaridad, con el apoyo de los radioescuchas. Y bueno, ya que estamos en invitaciones, queremos invitarlos a las jornadas contra el maíz transgénico. En estos días que quedan de esta semana de abril, se van a llevar a cabo varios eventos muy importantes en relación a la defensa del maíz. Es toda una jornada de varios días intensa de conferencias. También se va a llevar a cabo la preaudiencia nacional, del maíz, del Tribunal Permanente de los Pueblos. Así que bueno, pues ahí les va el itinerario por si tienen posibilidad de participar. El día jueves 25 de abril a las 11 de la mañana se va a llevar a cabo la conferencia y debate público Bioimperialismo y Contaminación Transgénica. La va a dar Vandana Shiva, que bueno, pues es una mujer brillante de la India, que pues tiene una trayectoria larguísima, tanto como académica como activista en defensa de las semillas libres. Es física y doctora en filosofía y también ha ganado el premio Nobel Alternativo. O sea, es una conferencia muy importante, es una persona muy, muy, muy, muy emblemática y un referente muy importante en la lucha en contra de los transgénicos y en defensa de las semillas. Así que bueno, pues vale mucho la pena escucharla. Esto se llevará a cabo, como les habíamos dicho, a las 11 el día 25 de abril en el auditorio Alberto Barajas Celis, Facultad de Ciencias de la UNAM, en Ciudad Universitaria. Y bueno, pues la siguiente conferencia que hay es el día lunes 29 de abril a las 12. La conferencia se llama De los transgénicos a la biología sintética, transnacionales, soberanía y biodiversidad, y la dará Pat Mooney de Canadá, premio Nobel Alternativo, también en el auditorio Alberto Barajas Celis, Facultad de Ciencias de la UNAM. Y bueno, pues en medio de esas dos conferencias se va a llevar a cabo la preaudiencia nacional en el proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México. El título de esta preaudiencia se llama Contaminación transgénica del maíz nativo y se va a llevar a cabo en la ciudad de Oaxaca, en el Auditorio Flores Magón de la Facultad de Derecho de la ciudad de Oaxaca. Y bueno, pues es también un evento sumamente importante porque pues aquí se van a presentar los casos de contaminación transgénica y bueno, pues se va a hacer esta gran denuncia en contra de los intentos del gobierno de pues aprobar esta siembra de maíz transgénico. Y por último, el día martes 30 de abril a las 11 de la mañana se va a llevar a cabo una protesta en las oficinas de la FAO. La dirección es Farallón número 130, Jardines del Pedregal. Y bueno, pues a todo esto convocan Yo soy 132 Ambiental, Jóvenes ante el Desastre y la Emergencia Nacional, Red en Defensa del Maíz, el SECAM, Unión Popular Revolucionaria, Emiliano Zapata, Movimiento Urbano Popular, Asamblea de Nacional de Afectados Ambientales, el Grupo ETC, GRAIN, Vía Campesina Región Norte de América y UNORCA. Así que, bueno, pues ojalá puedan participar. Sí, bueno, pues eso sería parte de la información de esta semana. Y bueno, pues solo anunciarles que, pues, bastantes días agitados, ¿no? Tuvimos la preaudiencia de devastación ambiental en el Valle de Lerma, bastante, bastante impresionante, testimonios muy fuertes. Ahora estamos en medio también del debate de la reforma a la ley minera, que bueno, pues está generando bastantes expectativas, la mayoría muy malas, la gran mayoría muy malas. Bueno, pues porque sabemos bien la política que trae detrás el presidente de México, que bueno, pues es muy neoliberal, y la reforma que está planteando la verdad está bastante, bastante triste, en el sentido de que no recoge el sentimiento de los grupos, de los pueblos que han sido afectados por esta industria. Y bueno, también se aproxima la preaudiencia del maíz, que ya nos decía nuestra compañera, y bueno, pues a través de Hijos de la Tierra, pues también vamos a estar dándole cobertura a la visita de Vandana Shiva en México. Vamos a tener pues el foro que va a tener el jueves en Ciencias, pero también vamos a estar coberturando junto con los Tejemedios. Ustedes pueden consultar hijosdelatierra.net para que vean la transmisión en vivo y en video de la preaudiencia ambiental en defensa del maíz desde Oaxaca, que vamos a estar trabajando con compañeros de medios libres también de allá del estado de Oaxaca, siempre combativo y siempre pues en la lucha, ¿no? Y bueno, pues desde aquí mandamos todos nuestros saludos a toda la gente que sigue luchando y que sigue resistiendo, a nuestro compañero Alberto Patistán, que bueno, pues tuvimos la semana pasada también su meeting por la libertad de este compañero, y que bueno, pues salió muy bien, ahí también pudimos estar, subimos algunas fotitos también a las redes sociales para compartir pues esta alegría, y estamos en la preparación también de un videíto que ya próximo se los vamos a poner en las redes sociales, de varias felicitaciones que le mandan a Alberto sus compañeros acá desde la ciudad monstruo, y que el pasado viernes 19 fueron a manifestarse frente al Consejo de la Judicatura Federal para exigir su libertad. Mandamos también toda nuestra solidaridad con los maestros democráticos del estado de Guerrero, del estado de Michoacán, del estado de Oaxaca, y bueno, en fin, de todo el país, que están luchando en contra de una reforma educativa impositiva, y que bueno, pues ha querido criminalizar de una forma bárbara y tremenda a los maestros mexicanos, que hoy los ha querido poner como vándalos, en fin, los medios y las autoridades han querido denostar a nuestros compañeros profesores, y pues les mandamos a nuestros profesores nuestro apoyo y nuestro aliento para que sigan en su lucha, y vamos a estar también al tanto. Y también, bueno, pues hay mucha fricción política en el país, hay estudiantes que hoy han tomado la casa de gobierno de la Universidad de Nacional Autónoma de México, y bueno, pues también está ahí fuerte este debate, y bueno, pues desde aquí siempre pedimos porque pues se haga justicia para los compañeros estudiantes, ya que ellos también han sido criminalizados, y han querido ponerlos como agresores en medio de una campaña mediática bastante desigual e injusta, ¿no? Porque no les han dado tiempo, no les han dado chance de poder escuchar su opinión, sus quejas, que son bastante válidas, son bastante justas, y de un esquema totalmente antidemocrático que tiene la estructura de gobierno de la universidad, bueno, pues hoy ellos son pues la voz crítica de ese sistema, y bueno, pues estamos también con todos los estudiantes que están luchando en defensa de la universidad pública y gratuita aquí en México. Así que, bueno, pues con esto terminamos, y un saludo para toda la gente que nos escucha en cualquier parte donde hay medios libres. Y bueno, también un saludo muy fraterno a los medios libres que transmiten Hijos de la Tierra. Y bueno, pues vamos a terminar el programa del día de hoy con una canción en inglés que nos gusta mucho, que se llama Gota de Agua, de un cantautor estadounidense también muy comprometido con las luchas, que se llama Dana Lyons. Así que bueno, pues esperemos que les guste, y esperamos también escucharlos la siguiente semana. Así que bueno, pues nos despedimos, que les vaya muy bien y nos estamos sintonizando la semana que viene aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. There's a drop of water on the wall, and the drop's about to fall, and it falls into a trickle, and the trickle's flowing down, down, down to the ground, and the moss begins to grow. Watch, watch, watch, watch the water flow, and watch the current become a stream, busting through the seams, cracking through the concrete, bending down the steel, in a raging that is real, a tearing torrent you can feel. Feel the thunder growing, thunder underground, and in my heart, the chains falling apart, the wildness in my soul. And for once in life, for once in life, I know I'm not alone. For the mountains make our bones, with the oceans in our blood, our feet planted, planted firmly in the mud. We are alive, the burning embers in our eyes, the tingling touch upon our skin. And in the heat of passion, we begin to understand that we are of this land, that we are part of Earth. And when it's threatened, we will fight for all we're worth. We watch the dam come crashing down, water rushing to the sea. And now the river, now the river, now the river, now is free. Drops about to fall, and it falls into a trickle, and the trickle's flowing down, down, down to the ground, and the moss begins to grow. Watch, watch, watch, watch the water flow, and watch the current become a stream, busting through the seams, cracking through the concrete, bending down the steel, in a raging that is real, a tearing torrent you can feel. Feel the thunder growing, thunder underground, and in my heart, the chains falling apart, water rushing to the sea. And now the river, now the river.